Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para algunos, muy buenos días para otros. Este es el programa de las radios comunitarias argentinas, un programa que sale por muchísimas radios comunitarias del país. Expreso Farco, el programa que hacemos las radios comunitarias del país. Los saludamos desde Rosario, donde está el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Ernesto Rega, está Cristian Torres en la operación técnica y ya les presentamos los temas que vamos a desarrollar hoy. Por supuesto, como estamos en Rosario, la semana pasada quizás pudieron compartir con nosotros una transmisión muy especial, a 80 años del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Vamos a contarles un poco más qué pasó en ese acto y aprovechamos para contarles también quién fue el Che. Y seguimos recorriendo el país con este expreso y una parte del viaje nos lleva al conurbano bonaerense, donde hay una escuela de no graduados. ¿Cómo es este tema? Ya vamos a ver. Y desde el sur, ya sabemos que empezó el juicio contra el policía que le disparó al docente neuquino Carlos Fuente Alba. Y hoy vamos a compartir también algunos testimonios que apuntan a quiénes fueron los responsables políticos de ese asesinato. Las historias y novedades en el Expreso Farco de hoy. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué se cuenta? Gaucho Rega, tanto tiempo. Estuve reflexionando, ya me estoy impacientando con el conflicto del agro. Mejor le dejo estas rimas. ¿No se ceba unos amargos? A De Angeli lo encanaron porque la ruta cortó y de mártir se la dio y movilizó a su tropa y salió después de un rato arreglándose la ropa. Represión parece mucho para contar el desalojo. Es para mirar de reojo, pero no me lo comparen. No hubo balas, no hubo gases, no hubo camiones hidrantes. Y ahí se envalentonó y volvió a pegar sus gritos, que ya parecen un rito aburrido por demás. Que antes era soportable, pero ya cansás, papá. Y cuando da sus discursos, Cristina se pone brava y de perro pone cara como si nos reprendiera, no ponga más esa trucha que en la foto sale fiera. Y después que habló de Elías se armó el gran cacerolazo y en los barrios pitucazos otra vez aparecieron los que hoy están con el campo y con Videla estuvieron. Chau Cristina, le batían a la olla de teflón. ¿Qué te pasa, gorilón? ¿No te alcanza con la soja o te estás impacientando porque el gobierno no afloja? Pero aclaremos los tantos con tanto verso a dos manos, porque también queda claro que el gobierno cacarea y le pega a los ojeros pero no a las petroleras. Y hablando de estas señoras, está faltando combustible, ¿eh? Y parece muy creíble que es por los cortes de ruta, aunque antes de los cortes no había ni palayuta. ¿No será que se la llevan para fuera del país? ¿No será que venden pis en vez de nafta o gasoil porque tienen más ganancias con la venta al exterior? ¡Qué bien vinieron los cortes, compañía susurera! Especulen, petroleras, y llénense los bolsillos, que hoy le toca al chacarero y el gobierno se hace el pillo. El que apareció en la joda fue el pingüino Néstor Kirchner. Hacha en mano, pulso firme, entró a darle a los golpistas y convocó para el acto a todos los kirchneristas. Al que dejó mal parado fue al piquetero de Lía, que pingüino se creía y como pavo quedó. Trató de golpista a Duhalde, pero Kirchner no adhirió. Es que fueron como chanchos el cabezón y el pingüino. Mejor tenerlo de amigo y tratarlo con dulzura, a ver si pasa lo mismo que le pasó a De la Rúa. Por suerte ahora el Congreso va a tratar las retenciones. Y no hagan que me emocione y que después no haya arreglo. ¿No ven que me afloja el llanto si del asado me acuerdo? Y ahora quieren que me juegue entre el gobierno y el campo. Yo creo que no es para tanto y mucho no se las creo. ¿Y si se dan un abrazo en el aire de pedaleo? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. y empezamos este viaje al sur. En Neuquén empezó el juicio al cabo Darío Poblete, quien disparó el cartucho de gas lacrimógeno que mató al docente Carlos Fuente Alba. Pero lo que no se dice es quiénes fueron los responsables políticos de este asesinato. El informe de FM Pocahuyo de San Martín de los Andes con importantes testimonios. Asesinato de Carlos Fuente Alba. Cada vez está más involucrado el ex gobernador Jorge Sovich. El juicio oral y público que se sustancia al efectivo de la policía de Neuquén, José Darío Poblete, está llegando a su fin en la etapa de los testimonios. Y todo indica que el poder político fue quien pergeñó la represión, que terminó con la vida del maestro. Sandro Calderón, corresponsal de la M800 que cubre el juicio en Neuquén Capital, nos brinda detalles de cómo el testimonio del subcomisario José Flores, a cargo del Departamento Especial de la Policía, DESPO, grupo de choque de la provincia del Neuquén, comienza a correr el velo del verdadero responsable. Flores es un hombre que tiene 20 años de experiencia en la policía, ha estado en la mayoría de las represiones que se han dado ante distintas manifestaciones en la provincia de Neuquén. Bueno, entre las cosas que dijo como importante, el que había dado la orden de no permitir el corte de ruta de ninguna manera, digamos que la orden era no, que no hubiera corte de ruta, era directamente el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Omar Sovich. Quien también apuntó a buscar al verdadero culpable fue uno de los testigos que declaró. Alberto Gualeto es un oficial retirado de la policía que hace más de 20 años se dedica a la docencia. También fue compañero de Carlos Fuente Alba y estuvo la mañana del 4 de abril cuando asesinaron al trabajador de la educación. Gualeto contó ante el tribunal la deshumanización y alevosía con la que se instruye a la policía del Neuquén para que la resultante del accionar sea lo que ocurrió. Claro, el policía tiene que obedecer. Ellos en la misma escuela de policía dicen, el policía que piensa no sirve. Entonces se les da un aleccionamiento a los que van a ser los cuadros superiores, los oficiales, que después eso lo van a reproducir en todo su personal subalterno. Ellos están ahí para cumplir órdenes, nada más. No tienen que opinar, no tienen que pensar. Es algo patético esto. Los más obedientes, los más obsecuentes, los más sumisos, esos son los que hacen carrera. Que nadie les enseñó a usar las armas de forma apropiada. A ellos les enseñaron a apuntar al blanco y tirar, y eso es todo. Nadie les enseñó cuál es la distancia óptima a la que se usa munición de goma. Recuerden que hace unos años atrás le sacaron un ojo a un trabajador. Lo que quieren es tener una fuerza de choque, una fuerza de represión muy brutal, muy violenta, para poder acallar toda manifestación social, para poder acallar toda protesta. Acá no se puede protestar, acá hay que aceptar sin más lo que diga el movimiento popular neuquino. Y la represión siempre tiende a acercarse hasta un punto crítico. No pasar ese punto crítico porque podrían haber unos cuantos homicidios, podría haber gente muerta. Pero no por generosidad del gobierno, que no quiere matar gente, sino para no perder rédito electoral. ¿Quién los votaría después? Lo tremendo y que queda cada vez más claro a través de todos estos días de audiencias es que todo parecía estar orquestado para que el asesinato que se produjo no sea casual y que el asesinado en la encerrona no sea cualquiera, sino una persona en especial. El secretario general de los trabajadores de la educación. Esto lo explica Sandro Calderón desde el escenario del juicio. Hay una versión que corre muy fuerte, que es la que ya sabía la verdad desde un principio. La semana pasada se confirmó de alguna manera un dato, que es que Marcelo Gallardo iba unos metros atrás del auto en el que llevaba Carlos Fuente Alba, que también iba en un 147, y que esto hace suponer que en realidad le estaban buscando al vehículo, al otro 147, en el que iba Marcelo Gallardo, que coincide que iba también en la parte de atrás del 147. Que esta arremetida de tres vehículos que por el campo llegan hasta el lugar donde se da después el asesinato de Fuente Alba, iba dirigido a detener el otro 147, que va a ser parte seguramente de la investigación de la segunda parte que tiene que hacerse del juicio Fuente Alba 2. Consultamos al secretario general de la Asociación de los Trabajadores de la Educación del Neuquén, Marcelo Guagliardo, quien según esta versión podría haber sido el objetivo del gobierno, usando a la policía, a lo que respondió. Mirá, siempre decimos que había un plan para matar, ¿no? Hubo una reunión previa que se conoció en caso, digamos, de gabinete. Después hubo una reunión horas muy al día anterior y muy temprano de todos los jefes policiales que iban a conducir el operativo. Digamos, es una hipótesis que realmente hace, digamos, puede aún fortalecer esto, que no se trató de un policía que actuó de manera alocada o fuera de sí, sino que respondió a una orden estricta y planteada, ya no sobre un objetivo que era solamente generar el escarmiento, sino de, bueno, de ir directamente a hacer lo que hizo, ¿no? Que fue a matar, ¿no? Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Cadenas no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Conmeo. Pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pasamos ahora por el conurbano, pasamos por Quilmes y por una de las localidades más pobres, San Francisco Solano. Allí, una iniciativa surgida de la necesidad de resolver la crisis en la educación. Conocemos más detalles en la voz de Gabriel Barrios, de FM Compartiendo. Abandono escolar, daños a la salud, marginación, pobreza, explotación, discriminación, exclusión, daños a la salud física, falta de marginación, pobreza. En un contexto de restricciones económicas generalizadas y a pesar del incremento en el gasto público social, los niveles de inversión en educación a nivel nacional y de las provincias son aún insuficientes. La cobertura y calidad del servicio educativo es dispar entre las distintas provincias, manifestando la inequidad y segmentación del sistema. La cobertura del sistema educativo es casi universal en la educación primaria básica. De acuerdo a datos censales, alcanza al 97% de los niños y las niñas entre 6 y 14 años. La tasa de sobreedad en los niveles EPB1 y EPB2 alcanza el 22% a nivel nacional. Las disparidades interprovinciales se muestran entre un límite mínimo en la ciudad de Buenos Aires con el 12% y un máximo en Misiones y Corrientes con el 42,3% y 39% respectivamente. Para la escuela secundaria básica, ex tercer nivel de la escuela general básica, se observan valores cercanos al 33% de sobreedad, presentándose también fuertes heterogeneidades provinciales. Beatriz Caramé es docente y directora de la Escuela de No Graduados de Solano. ¿Pero qué es una escuela de no graduados? Bueno, nosotros estamos encaminados a llegar con la educación a través no de adoctrinarlos o dominarlos, imponer un modelo dado, sino a partir de las necesidades de los mismos pibes. En este caso es un barrio donde las fábricas se cerraron, pero hay una cultura de trabajo, por lo cual estamos tratando de que el chico vea que existe un futuro y que se puede desde la cooperativa. No creemos en la educación bancaria, digamos, sino que para ser entendidos y que el discurso no resulte alienante, tenemos que partir de la palabra del otro. Nosotros estamos dentro del sistema, no es que es una escuela, no es ni privada, ni es una escuela popular, sino que estamos dentro del sistema de la Dirección General de Escuelas y Culturas de la provincia, pero con un plan distinto. Nosotros trabajamos con la currícula que baja Dirección General de Escuela, pero la modificamos, creamos nuestra propia currícula. En mi pueblo siempre hay tensión, tengo mala reputación, haga lo que haga siempre igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso poder hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos. Es natural. La Escuela de No Graduados de Solano, partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, no es la única en la República Argentina. Pero, ¿por qué este tipo de escuelas? Porque veíamos que había un fracaso escolar muy grande, y llamamos fracaso escolar cuando el chico abandona la escolaridad, o sea, sale del sistema, y también cuando por muchas repeticiones, como ocurre en la escuela graduada, hay alumnos con 15, 16 años en un segundo grado, por ejemplo. Entonces los intereses ya no reflejan la edad del chico. Según UNICEF, las tasas de repitencia a nivel nacional para la EPB1 y EPB2 se sitúan en el 6,3% y para la escuela secundaria básica el 9%, de acuerdo a los últimos relevamientos de la Red Federal de Información Educativa. La repitencia en primer año es una de las más elevadas, siendo cercana al 10%, con significativas diferencias porcentuales entre las provincias. De acuerdo a las pruebas nacionales de calidad educativa correspondientes, el nivel de rendimiento académico de los alumnos en matemática y lengua es todavía bajo. Los porcentajes de respuestas correctas son ligeramente mejores en las pruebas de lengua que en matemática. Los resultados evidencian disparidades, siendo el noreste argentino la región con los menores niveles de calidad educativa. Paso a paso, ni un solo detalle hay que descuidar. No hay cambios que valgan si no son profundos, que nadie se quede mirando de lejos con indiferencia. ¿Es esta una nueva forma de impartir conocimientos? ¿Es esta la forma? Esta escuela tiene actualmente una currícula de 1.600 alumnos entre primaria y secundaria y cuenta con un cuerpo docente de 70 profesionales. No creemos en que el alumno, si no llega a determinados conocimientos, deba repetir, sino que cada persona tiene su tiempo de aprendizaje. Entonces ese tiempo es respetado y hasta que va adquiriendo los aprendizajes necesarios va llevando esta instancia a otra etapa. En síntesis, la tasa de sobriedad en la escuela primaria básica 1 y 2 es del 22% a nivel nacional. La tasa de repitencia a nivel nacional es del 9% para la escuela secundaria básica. Solo el 84% de los que acceden a la escuela general básica logran egresar. Escuela de no graduados de San Francisco Solano, Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Una nueva posibilidad para educarse y ser mejor persona. Ser mejor persona. ¿Por qué? Para que la única tarea del niño sea ir a la escuela. Estoy tan despierto naciendo en otra realidad, donde podrán olvidarse los viejos rencores, donde habrá mucho tiempo para madurar. Y así será. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Farco Satelital. Desde Argentina, haciéndose lugar en el mundo. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. El 14 de junio, el sábado pasado, se cumplieron 80 años del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Y en Rosario, su ciudad natal, hubo una infinidad de actividades en su homenaje. El acto principal, o el que más adhesiones tuvo, fue la inauguración del monumento en homenaje a sus ideas. Esa obra de Andrés Cerneri contó como principal material a unas 75.000 llaves donadas por más de 15.000 personas. Mucho se puede decir de lo que fue el fin de semana pasado la ciudad de Rosario y los actos que se realizaron, pero vamos a apuntar a un aspecto principal, la figura del Che. Los corresponsales del Foro Argentino de Radios Comunitarias estuvieron el fin de semana pasado en Rosario y trabajaron en la realización de una transmisión especial todo el sábado 14. Ahí hablaron con Aleida Guevara, la hija del Che. Compartimos la reflexión. Lo importante es qué van a hacer ustedes con ese recuerdo del Che. Yo sé lo que hago con el mío, ahora ustedes qué van a hacer con el suyo. ¿Le molesta que en cierta forma pueda banalizarse lo que es el monumento, la estatua del Che con su pensamiento? Mira, yo pienso que la estatua podría ser quizás un inicio de que alguien pase y de quién es, se pregunte, ¿qué es este hombre, no? Y si después se responde, para nosotros es importante, por ahí se puede comenzar a hacer algo. Ustedes tienen un serio problema, y es que tienen en la práctica lo que serían las letras de un tango que decía, las vaquitas son ajenas, las penas son nuestras. Ustedes lo tienen y no acaban de resolver ese problema como pueblo. Eso no lo puedo resolver yo que vivo en Cuba, eso lo tienen que resolver ustedes que lo están viviendo, pero cuando ustedes lo decidan como pueblo. Una multitud estuvo presente en la inauguración del monumento en homenaje a las ideas del Che, a 80 años de su nacimiento. Ahí hablaron un representante de la multisectorial de solidaridad con Cuba, también quien fuera compañero del Che, el general Rogelio Acevedo, Aleida Guevara y el escultor Andrés Cerneri. Así se vivía el momento en el que alumnos de la escuela Ernesto Che Guevara de La Matanza descubrían esa obra. Vamos descubriendo entonces, la el homenaje al comandante Ernesto Guevara, junto con familiares y amigos del Che y los niños argentinos y cubanos. Gracias a la imagen, el cubierto de imagen del Che, imagen del Che al PIBA, con la mirada hacia el futuro, esa mirada que Borda se hizo inmortal, pero también un compromiso con los puños cerrados, los puños que representa también una lucha que sigue vigente, una lucha de igualdad, una lucha pensando al futuro, realmente mucha gente muy emocionada. La imagen que queda en esta plaza, en el Hipólito Yrigoyen, para tocar las estrellas y una presión de Dios en la huella. Ernesto Che Guevara de la Serna, teórico de la revolución, estadista. Ernesto Che Guevara, guerrillero revolucionario, médico, Che, y el hombre nuevo. Y el hombre nuevo. Ernesto Guevara nace el 14 de junio de 1928 en Rosario. América, sus revolucionarios y sus hombres renacen con él. A los 2 años de edad, Ernestito contrajo asma, de la cual sufrió toda su vida. Como consecuencia, su familia se mudó para Altagracia, Córdoba, donde a pesar de disfrutar de un clima más seco, su salud no mejoró. La educación primaria la realizó en su hogar, bajo la tutoría de su madre, Celia de la Serna. Se convirtió en un voraz lector de las obras de Marx, Engels y Freud, que estaban disponibles en la biblioteca de su padre. Asistió a la escuela secundaria en 1941 en el Colegio Nacional de Anfunes, en Córdoba, donde se destacó en literatura y deportes. En ese entonces su pensamiento fue influenciado por impresiones recibidas debido a la presencia de refugiados de la Guerra Civil Española y por la larga serie de crisis políticas por la que Argentina transcurrió y que culminaron en el gobierno de Juan Domingo Perón, al que los Guevara de la Serna se opusieron. Esos eventos e influencias produjeron en el joven Guevara un rechazo a la fachada democrática utilizada por los gobiernos autoritarios, al ejército, al capitalismo y sobre todo al imperialismo. En 1948, Ernesto, de 20 años de edad, es reprobado en los exámenes de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. En marzo aprueba los exámenes correspondientes a primer año, en junio los de segundo año y en diciembre los de tercer año. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. En 1949, él realizó la primera de las largas jornadas. Recorre las provincias del norte de Argentina en una bicicleta, a la cual le ha agregado un pequeño motor. Llega a San Francisco de Chajar, cerca de Córdoba, donde su amigo Alberto Granado maneja el dispensario del Centro de Leprosos, estando en contacto con los pobres y los pocos sobrevivientes de las tribus indígenas. Tiene largas conversaciones con los pacientes sobre la enfermedad. En 1951, después de tomar sus penúltimos exámenes, realizó una jornada mucho más larga, acompañado por su amigo Alberto Granado Jiménez. Visitó el sur de Argentina, Chile, donde conoció a Salvador Allende, Perú, donde trabajó por algunas semanas en el Hospital de Lepra de San Pablo, Colombia, en la época de la violencia, donde fue arrestado pero prontamente liberado, Venezuela y Miami. En su viaje conoce la miseria que se vive en muchos países de Latinoamérica. El 7 de julio de 1953 viaja a La Paz, Bolivia, 6.000 kilómetros más lejos, en un tren lento. El Che arriba a Panamá a fines de octubre. Él se indigna por la actitud sumisa de los líderes panameños hacia los Estados Unidos. En Costa Rica se entera de la dominación de United Fruit y de la explotación y miseria que eso acarrea. En una carta a su tía Beatriz, él escribe: "En El Paso recorrí los vastos dominios de la United Fruit. Una vez más, pude convencerme de lo criminal que los pulpos capitalistas son. Juré no descansar hasta que estos pulpos capitalistas sean destruidos. En Guatemala quiero perfeccionarme para ser un auténtico revolucionario. Conciencia firme y clara, comandante Che Guevara, del ejemplo de su vida. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo. Le agradecemos a Astor Vitali de FM de la Calle de Bahía Blanca por esta reseña de la vida del Che, para conocer también quién fue este guerrillero heroico al que se homenajeó tanto el fin de semana pasado y del que todos hablaron. Así nos despedimos de este Expreso Farco. Gran saludo para todo el país. Nos escuchamos la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.